Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. ¡Ay! Déjame dar el dato. Bueno, está bien. Sí, pensé que no habías terminado, por eso no, estaba alargando. Lo que pasa es que lleva hay tiempo. Hay semanas que no... Lo... ¿Ah, sí? La nota del Nene Pano dice... Ah, es muy bien, WhatsApp. Ayer hay una nota en página del Nene Pano, Juan José Pano, que, dicho con todo respeto, parece tratada de las aperturas de Heller, porque tiene que ver con... Cierra así la nota de Pano, está muy buena la nota. Nosotros le copiamos a él. Vale. Pero cierra con la cantidad de avisos publicitarios de los diarios Clarín y La Nación. Bueno, hoy, sábado 8 de agosto, sin veda de avisos, no hay veda de avisos, ajá, se ve que... 43 páginas de avisos sobre 70 de Clarín. 43.70, una marca, 70. Salió un aviso. Y 28 sobre 42 de La Nación, que yo siempre me asombro, porque vos fíjate que en 42 páginas hay 14 de noticias. Es este, en La Nación. Perdón, y estamos hablando solo del Cuerpo Central. Sí, sí, claro. Por eso tomo 42, porque después empieza el suplemento de economía y otras cosas, no sé, ahí ni me metí. En 42 páginas de La Nación... 28 completas, enteras, son de avisos publicitarios. Hablando de La Nación, a la que uno no quiere tomar como cabeza de turco, además, sobre todo en el contraste con Clarín, hay mucha diferencia de estilo de derechas, mucha diferencia de cómo están escritas las notas. Quiero decir, si uno piensa en un diario de derecha serio, piensa en La Nación. Por eso digo, no usaba de cabeza de turco. Pero estábamos comentando con Carlos un título de ayer de La Nación, a propósito de que el Mediterráneo se tragó a 2.000 personas. Sí, ¿no? Sí. O sea, no el capitalismo, sino el Mediterráneo. Claro, ese sistema. Pero es notable cómo esta tragedia humanitaria que se vive entre Europa, África, ha pasado a formar parte de una suerte de paisaje natural de la información, claro, ¿no? Sí. 2.000 personas un día porque naufraga un barco, detenidos o 10 muertos tratando de pasar por el Eurotúnel de Francia a Inglaterra, y forma parte de un paisaje natural. Claro. Es que es espeluznante. Es el tema de las migraciones permanentes, ante la desesperación, la falta de recursos elementales y demás, donde se supone que van a estar mal, pero un poquito mejor, que viene a ser lo que normalmente sucede. Nunca debe perderse de vista que donde hay una migración hay una injusticia. Claro. Pero, vos sabés que me pareció interesante comentar una nota de ayer del diario El País de España, que publica un artículo de un catedrático, Carmelo Mesa Lago, catedrático emérito en Economía y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, que se refiere al peso de la ideología, se titula la nota, porque lo pone en el marco de la próxima campaña electoral. Pero toma dos o tres temas, la inmigración, la sanidad y el cambio climático, como lo que él dice van a ser los ejes de la campaña electoral que viene en Estados Unidos. ¿Inmigración? Sanidad, la política de salud, lo Obamacare, el medical care y toda esa historia. Y el tema del cambio climático que acaba de también anunciar Obama, lo que parecería ser un cambio de política. En Estados Unidos... En el inicio de la campaña electoral, estamos en un debate entre los 17 candidatos republicanos, con uno que se destaca, que va, dicho sea paso, a la cabeza de las encuestas de los republicanos. Sí, porque después, en la general, se supone que vaya a saber, pianta votos importantes Donald Trump. Este señor, dice, y no sé si te suena parecido a algo, no sé, porque estamos en veda y no se puede, pero dice que los mexicanos inmigrantes son traficantes de drogas, violadores de mujeres, criminales, y no sé cuántas otras cosas más. y dice que si él llegara a ganar, construiría una cerca impermeable, que además se la haría pagar a México, que además se la haría pagar a México, contra la inmigración. Entonces, este catedrático que escribe, dice, acabo de volver de un viaje por California, donde virtualmente toda la mano de obra es mexicana. Te voy a leer, son tres minutos. Cosecha 200 productos agrícolas, opera la elaboración de vino, sirve en los hoteles y restaurantes, recoge la basura. Todos ellos oficios que los blancos rehúsan hacer. Hablé en español con todos los que pude y fueron atentos, serviciales y eficientes. Ellos generan la riqueza californiana y contribuyen con impuestos a financiar el país. California es el principal elaborador de vino en Estados Unidos. Está a la cabeza en la producción de muchas frutas, hortalizas, productos lácteos, aceitunas, almendras, nueces y pistachos. Y es el segundo estado en ganado, uvas y algodón, además de ser el primer destino de turismo de los Estados Unidos. Estos sectores generan unos 70 mil millones de dólares anuales. Y si 70 mil millones de dólares anuales. Y si los trabajadores mexicanos, la economía del estado se iría a la ruina. ¿Vos te acordás que hubo una película yankee de hace un tiempo, un día, no me acuerdo cómo era el título, pero que hay un día que los mexicanos paran? Sí. Y no anda nada, es decir, separa los Estados Unidos. Escúchame, te recuerdo que Arnold Schwarzenegger, sí, Schwarzenegger, tuvo en su momento la asunción con un estado que estaba prácticamente quebrado. Claro. Digo, se reactiva con la mano de obra mexicana. Así es. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Digo yo porque acá también, viste, que a veces cuando se habla de los problemas, de los barrios emergentes y demás, escuchamos que el problema son los bolivianos, los paraguayos, sí. Y la cantidad de pelotudos que se creen en eso también es muy significativa. No para la inflación. Pero mirá qué interesante esta nota. Que repetimos, es de un catedrático, madrileño, ¿no? Español, no dice, es catedrático emérito en economía y estudios latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh, y la nota es del diario El País de ayer viernes 7 de agosto. ¿Repetís el primer dato? La cantidad de mexicanos, no la cantidad de mexicanos, la proporción de lo que generan, lo habías tirado en la primera carilla, creo que estaba. 70 mil millones de dólares anuales. Digamos que es la producción de todos estos rubros en los que la mano de obra mexicana es fundamental. Desde luego barata, más barata que otras, y haciendo cosas que a los blanquitos no les gusta hacer. Frases, palabras y marcas, estos son pensamientos en acción. Las 12:15, bueno, falta un minutito y pico. Muchas veces vos hablás de Brasil. Sí. Es un tema reiterado en tus columnas por, si se quiere, obvias razones. En el caso particular del programa de hoy, tanto a través de la conexión telefónica con Darío Piñotti desde Brasilia, como mediante el cuadro que describían Datelis y Aciaín, hemos hablado por la relación estrecha que existe entre ambas economías. Pero yo, si querés, sí, pienso que hay que insistir, sí, por razones que tienen que ver, por un lado, con esto que acabamos de señalar, es decir, la estrecha relación de ambas economías, la dependencia, si se quiere, que incluso la economía argentina tiene de Brasil, y por las horribles, horribles previsiones políticas que están haciéndose respecto del futuro del gobierno de Dilma, porque por un lado tenés todo el cerco de la derecha, mediática, judicial, corporativa, y encima un gobierno que corre por derecha a través de su programa de ajuste. ¿Y entonces? Sí, vos sabés que no hace tanto tiempo nuestros economistas vernáculos nos decían, ¿por qué no hacemos como Brasil? Totalmente. ¿Y por qué no hacemos como Chile? Y como Chile. Pero Brasil, sí, era... Pero Brasil era... Exitoso, el... Sí, sí. Porque Brasil tiene metas de inflación, porque Brasil tiene una cantidad de políticas que son las que le ha permitido obtener el grado de inversión, el investment grade, que genera el flujo de capitales para sostener el formidable crecimiento, etcétera, etcétera. Con eso nos machacaron bastante. Incluso algunos políticos claramente, y economistas de derecha, decían, eso es una izquierda moderna, desarrollista, desarrollista, moderna. Uh-huh. El modelo brasilero en algún momento llegó a ser el modelo a imitar. Ahora la burguesía brasileña, era el modelo a imitar. Claro. Ahora le tiran carretilla de todo y lo van a usar al revés para decir, mira dónde terminan los populismos. Digamos, pero hagamos memoria. Bueno, Brasil entró en una trampa que le tendió el capitalismo financiero, está claro. Es decir, un capitalismo casino, ¿no? Sí, así se lo denomina. Sí. ¿Qué es eso? Te abren, le dieron el grado de inversión, le llenaron de guita en un momento en que Estados Unidos tenía tasa cero virtualmente para los fondos, y entonces los fondos buscan destinos más o menos interesantes donde pueden obtener una mejor rentabilidad, que siempre, ya está, y eso los economistas lo han bautizado, cuando se revierte la situación producen lo que se llama el flight to quality, es decir, el vuelo hacia la calidad. Es decir, la guita se va de vuelta, porque nada más es plata que se ató. Esa plata de la que estos hablan no es plata que entró y se invirtió en caminos, en represas. Es plata que entró al mercado accionario. Sí, todos los problemas, reiterar, recordarlo, con todos los gravísimos problemas de infraestructura que tiene Brasil. Sí, sí, pero yo estoy hablando ahora... Con una salud pública que es un espanto, con carretera que es un espanto. Entonces, en esa trampa, Brasil hoy se encuentra en un proceso de trampa a la que ha contribuido el gobierno de Brasil, poniendo al frente a un neoliberal. Un caballo. Claro, literalmente, claro, como si acá lo pusieran de vuelta a Cavallo o Melconian fuera el ministro de Economía del próximo gobierno, digamos, para decirlo con total, eso no creo que viole la veda. No es candidato a nada. Igual se pueden hacer algunas Entonces, vos fijate que de una proyección hace 18 meses, las proyecciones de la evolución de Brasil es que iba a crecer este año el 2%. Que iba a crecer. A crecer el 2%. Ahora se habla de que va a decrecer entre el 1,5 y el 2. O sea que no solamente no va a crecer, sino que va a caer en la proporción que se pensaba iba a subir. Todo eso lo que implica para la Argentina, ya se dijo, lo dijeron los muchachos recién, Argentina, Brasil es el principal socio de la Argentina, el 30% de nuestras exportaciones, 25-30% van a parar a Brasil. Y 2 de cada 3 autos, creo, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, si Brasil no... si tiene recesión y achica su demanda, eso a nosotros nos pega directamente. La devaluación, para darte un dato de para los muchachos que hablan de meta de inflación, en el año... ¿De Brasil? Sí, es del 54%. Digo, se le fueron las metas de inflación a los caños, se le fue... La meta de inflación, ¿por qué se le fue a los caños? Porque el último dato que se conoció, creo que ayer, fue que en julio la inflación fue de 9,56 anual, cuando la meta era de 4,5, es decir, que están en el doble de lo que tenían como meta de inflación. Para ellos es grave, porque el programa solo, como lo han hecho en el mundo entero, se corrige con un fuerte ajuste fiscal. Y un fuerte ajuste fiscal es tocar las políticas de subsidio, de apoyo a los sectores de menores recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace que el problema se convierta en político, además, y que sectores que apoyaron intensamente al gobierno de Lula primero y de Dilma después, hoy estén profundamente descontentos, porque ese cambio de políticas y ese manejo de la macroeconomía termina convirtiéndose en un grave problema desde el punto de vista de la calidad de vida de los brasileros. No es un tema solo de las estadísticas, es un tema que todas las políticas de ajuste van sobre la gente, a la que se ajusta es a las personas. Porque el ajuste, algo dijo Haciaín y yo me lo quedé, vos podrías decir, vamos a ajustar aumentando los impuestos a lo que más ganan. Ya alguna vez nosotros lo explicamos acá. Es decir, vos tenés un desajuste, tenés que corregirlo. El problema es que ajuste se ha convertido en hay que apretar el cinturón, hay que recortar los subsidios a los pobres, hay que recortar los gastos de salud y en educación, la jubilación, etcétera. El otro día la presidenta daba, tampoco creo que viole la veda, algunos datos sobre el sistema previsional. También, comparando con algunas de las barbaridades que se dicen, el otro día en ese famoso video, Melconian habla de los millones de personas que no aportaron y que le cuestan 5.5 puntos. Bueno, él dijo, la frase completa es, eso le cuestan 5.5 puntos del PBI más otros 5.5 que se van en subsidio a los servicios. Es decir, ahí hay 11 puntos, dijo, del PBI que se pueden recortar y desde luego podés mejorar la situación fiscal. Falacia total, porque donde se hizo eso, aumentó el déficit fiscal. Porque baja la actividad económica. Inevitablemente trae crisis. Cuando vos ajustás, hay menos actividad, hay menos ingresos fiscales y el ajuste es permanente. Vuelvo, ¿te acordás? El único límite que tiene el ajuste es la capacidad de reacción de los ajustados. Esto lo venimos diciendo en este programa desde Cavallo, cuando vos me decías hasta dónde puede llegar el ajuste, y yo te decía no tiene fin. Hoy te lo vuelvo a repetir. El ajuste sin reacción popular, sin reacción de los ajustados, sin organización, no tiene fin. Respecto de Brasil, para redondear ese tema, algo también hemos comentado en la mesa con Asiaini y con Datelis. Técnicamente, ¿cuál puede ser el efecto en la economía argentina, ponele que en el mediano plazo? Porque digo, en el corto, lo único que se está observando es la, si querés, frivolidad, pero bueno, finalmente es válido, de lo barato que va a estar para los argentinos veranear en Brasil. Va a salir dos mangos. Por obvias razones de relación cambiaria. A ver, por fuera de eso, digo. Decir que no tiene impacto no es serio. No, claro. El asunto es siempre, ¿qué se hace con el impacto? Es decir, seguís la corriente procíclica y como Brasil devalúa, devaluás. Si Brasil ajusta, ajustás. O aplicás políticas contracíclicas, que son todas las medidas que se vienen tomando en la Argentina, y por eso el sistema previsional, lo cité hace un ratito, y podríamos citar todos los planes, el Procrear, el Ahora 12, porque cuando vos te metes en el repunte de la construcción, sí, es el Procrear esencialmente, uh-huh, que influye de manera notable. Es el cuando, Estado atrás de la obra cuando pública. Cuando ves la demanda, el consumo, cómo ha aumentado de popular, son ahora dos 12. Cosas. Dos cosas, las paritarias, las famosas paritarias fascistas de Spert, y el ahora 12 combinado que genera esta demanda. El otro día, total no se va a enojar, mi señora decía, fue a buscar un lavarropa, uno de estos negocios, y dice, parecía una panadería. Digamos, la gente está haciendo cola para que le despachen en negocio. Según Clarín, te aviso, la mayoría, como nota negativa, diario de ayer, sí, segundo título de portada, la mayoría de la gente consume al ritmo de los descuentos. Y qué malo tiene esto, está bárbaro. Eso es una gran noticia. Quiere decir que los programas que se han implementado son exitosos, y quiere decir que las políticas públicas, la acción del Estado, los incentivos para que la economía vaya de determinada manera, son efectivos. Lo mismo nos pasa con la industria. La Argentina importaba el 100% de su línea blanca hace poquitos años. Hoy prácticamente no entran productos importados, y la calidad de lo que se produce en la Argentina es buena. Argentina importaba los juguetes, los muebles, las cosas que destruyeron la industria nacional, y eso es pérdida de puestos de trabajo, y eso es caída del consumo, y eso es baja de impuestos, y esa es la rueda perversa. Este gobierno, las políticas que ha aplicado durante todos estos años es de tener la firme decisión de aplicar las políticas contracíclicas. Por eso, Brasil preocupa, pero el gobierno no está de brazos caídos. En la red, la marca de Carlos Heller. Mediodía de los sábados en la red, la marca con Carlos Heller. La película a la que aludiste, el título que no nos acordábamos, es Un día sin mexicanos. Claro, bueno. Cerramos con un... Más de fall. Con más de fall, con un cierre conceptual, quise decir. Sí, bueno. Puerto Rico se sabía. Me parece que no se sabía tanto Ucrania, también al borde del default. Sí. Bueno, Puerto Rico tiene una deuda que es equivalente al 100% de su PBI, la mitad vencida, con los buitres adentro, actuando como con nosotros, con el agravante de que su condición de formal de Estado libre asociado a los Estados Unidos, hace que utilice el dólar como moneda, no tiene posibilidad de realizar políticas contracíclicas a través de la política monetaria. Una provincia, en definitiva. Claro, sí, una provincia con menos derecho. Es una provincia de segunda, porque no tiene. Son los kelpers de los Estados Unidos. Pero claro, lo de Ucrania, que aparece hoy, Ucrania busca un acuerdo de última hora para evitar el default. Y entonces, ¿qué nos encontramos con? Mirá los datos. 9% de caída del PBI para este año. 9%. Tras 7,4% del año pasado. Estoy leyendo Clarín, quiero decir. Se supone que ahí también influye todo el tema del gasto público, ¿no? La moneda nacional cayó un 48% en 2014. Y este año ya lleva un 40%. Y se estima que va a llegar al 46%. De devaluación este año. La deuda, que ya es superior al 90% del PBI, no puede ser pagada, y Ucrania le está proponiendo una renegociación con Quita a los acreedores, que le dicen que no, que tienen que pagarle, y que a lo sumo aceptarían una quita del 5%, siempre y cuando Ucrania se comprometa a seguir con los programas de ajuste. Bueno, quiero que la salven los europeos, porque el gobierno... Bueno, eso es lo que te iba a decir. Quiero recordarte que el conflicto ucraniano está dado a partir de su decisión de entrar a la Unión Europea. Bien, cerremos entonces. Todas estas crisis y todos estos default en cadena, mirá en qué magnitud ponen el proyecto que Argentina impulsa con éxito en Naciones Unidas para crear un régimen legal global respecto de la reestructuración de deudas soberanas. Sin ese régimen, los países en vía de desarrollo no tienen ninguna perspectiva de encarar negociaciones serias, porque todas van a terminar como la de Grecia, que muestra que la democracia es una falacia en el capitalismo cuando lo que domina es el poder económico. Y entonces el pueblo vota en un referéndum donde el gobierno, un gobierno elegido hace poco, además con un programa, frente al apriete llama un referéndum, el pueblo se manifiesta rotundamente contra el referéndum, y el apriete que le están metiendo a los griegos es mayor que lo que le ofrecían antes del referéndum, porque no es un tema económico, es un escarmiento a nivel global que el sistema capitalista quiere aplicar a todo intento de actuar de manera autónoma, independiente. De eso se trata en realidad lo que hoy está pasando en Grecia. Paso, Heller.